cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión todos los días, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música. Con ya pues 48 horas de descanso y con aires renovados, pues comenzamos semana. Esta que nos va a transportar entre finales del mes de febrero a los comienzos del mes de marzo, pues con muchas ganas y sobre todo también mucha música que tenemos preparada para ti, para compartirla juntitos. Ya sabes que, como siempre, pues intentamos hacer una lista lo más equilibrada posible, pues contentando un poco a todos, porque nos comentan: oye, que hoy pusiste mucho jazz, hoy pusiste mucho funk, hoy pusiste mucho new age, acid jazz, etcétera. Pues intentamos equilibrar, ¿no? A veces pues se nos nota el ramalazo funky, pues un día o dos días. Otras épocas pues nos da por el jazz así un poco más clasicón. Pero bueno, intentamos, lo que te digo, equilibrar un poquito las cosas. Aquí comienza Confusión, Fran J. Saavedra, realización y presentación que te manda lo mejor de lo mejor. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través de un montón de sistemas, las FMs clásicas, también a través de los móviles con TuneIn, buscando Radio Esperantia, ataca y nos escuchas, a través de los podcasts, entrando en Radio Esperantia, buscando música, programas, Confusión y podcast. Y a través de todos los reproductores que encontrarás lógicamente en radioesperantia.com, en esperantia.com, Maratón Podcast y en un montón de páginas amigas. Bueno, nada, comenzamos, que no me quiero enrollar mucho al comienzo. Y esto pues da el pistoletazo de salida. Ya mismo comenzamos con los escoceses de Haggis Horns, espectaculares. We'll be right back. también los tropecé buscando otra cosa y me dejaron alucinado. The Haggis Horns, escoceses. Una banda que tiene su embrión en la potentísima sección de vientos. Este es el álbum del 2010 con el que hemos comenzado, Keep On Moving. Y una banda que realmente genial, este álbum de principio a fin es una verdadera pasada. Y nos hemos quedado, pues para no elegir mucho, no complicarnos la vida, pues con el tema que lo abre, Way of the Haggis. Y desgraciadamente hace un par de añitos pues perdieron a uno de sus integrantes, Jason Ray, saxofonista que era uno de los fundadores, que bueno, por una sobredosis pues murió. Seguimos en el Reino Unido. En Londres concretamente, los Loose Ends se presentaban pues en el año 83, que recordar, 82-83, con este pedazo de álbum llamado A Little Spice del Excuse Me, escógeme. Creo que aquí en confusión te hemos propuesto 3 o 4 versiones y hoy nos vamos a quedar con la original, la que aparece en el álbum de los Loose Ends, los cabos sueltos del año 83. Escógeme, Excuse Me, Gene Eugene, Steve Nicol y Carl McIntosh, espectaculares. We'll be right back. una delicia. Incógnito, no, Lucens. Estaba pensando en Incógnito, pero bueno, se podría decir que los Lucens fueron como el embrión de un montón de grupos que luego pues cuyo sonido pues encontramos por ejemplo en Incógnito, además en la misma zona de Londres. Carl McIntosh y Eugene, Steve Nicol, primer álbum del año 83, A Little Spice, Shoes Me. Creo que ellos mismos hicieron tres versiones diferentes y las tres las hemos programado aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y bueno, el pianista serbio que vamos a escuchar ahora, en una actuación en directo en el Festival de Vitoria-Gasteiz, pues es consciente de que su apellido es bastante complicado de pronunciar y por eso se hace llamar Bojan Zeta, así. Es que bueno, he intentado aprendérmelo, pero bueno, se llama Bojan Zulfikarpasic. O sea, eso para decir, ¿cómo te llamas? Pues Bojan Zulkifi. Bueno, ya te digo que es muy complicado. Esto se llama Ashes to Ashes, un monstruo, un virtuoso. A los 5 años ya tocaba el piano y suena así de bien en directo. Ashes to Ashes, Bojan Zeta. No voy a complicar la vida con su apellido tan complejo, Zulfikarpasic. Clásico de Bojan Zeta, Zulfikarpasic, que es serbio, de Belgrado concretamente. Y este Ashes to Ashes en directo, Festival de Vitoria-Gasteiz. Un verdadero virtuoso del piano, que bueno que lo toca, como puedes apreciar a las mil maravillas. A los 5 años empezó a tocar el piano y ya pues muy jovencito, cuando era pues adolescente ya, integraba bandas de jazz ahí en la escena jazzística de su ciudad natal de Belgrado. Tiene un cuarteto, que es como habitualmente se presenta, y bueno, desde hace pues 30 30 años, pues sigue ofreciéndonos verdaderas maravillas. Yo lo he descubierto relativamente hace poquito tiempo y realmente me ha encantado. Boyan Z, Ashes to Ashes. Seguimos. Esto es una delicia del álbum Tomorrow Today de All Yarrow. Quedarse con un álbum de All Yarrow. A mí es que me gustan prácticamente todos, desde los primeros hasta los últimos. Una verdadera obra maestra, cada uno de los que nos regala, porque son verdaderos regalos. Esto se editaba en el año 2000, Tomorrow Today era su título genérico, también es el tema que le daba título, una preciosidad. Y en este caso, el regalo de Dios al mundo, God's Gift to the World, junto a Vanessa Williams, otro pedazo de vocalista. Al Yarrow, que es muy simpático. Yo tuve pues la suerte de partir con él pues unos minutillos en un concierto que dio aquí en Las Palmas, de Gran Canaria. Y es una persona muy sencilla, muy asequible, muy buena gente. Que además se llama Alvin López. Es un nombre real. Pues seguimos. Esto es Confusión. Estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y continuamos, pues vamos a ver qué es lo que hace en su tiempo libre Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Thank you. veces me pongo a buscar un poco a ciegas, a ver qué me encuentro por ahí. Y por ejemplo, pues pongo Deep House o Smooth Jazz o Nu Jazz, Down Tempo, Groups, y me encuentro pues cositas de estas. Son Varita y un tema llamado Vortex. Este tipo de temas están bien, pero bueno, es decir, lo estás escuchando 2 horas ya, te cansan un pelín, ¿sabes? Te he dado cuenta que es muy reiterativo el ritmo y que tiene muy poca variación. Lo que tiene pues el Deep House, Down Tempo, pues Chill Out. Por eso pues tampoco abusamos mucho, pero siempre nos gusta poner alguna pinceladita de vez en cuando en confusión, para que luego no nos digan, no, es que no pones Deep House. Pues sí, pongo Deep House. Le pegamos prácticamente a todo lo bueno. Y hay que reconocer que hay pues música de este tipo, Deep House, como por ejemplo Varita, que no está nada mal. Para un ratito, eso sí. Aquí vendría muy bien pues el dicho ese, ¿te gusta la pintura? Pues sí, sí, pero ya a partir de un par de latas ya me empalaga un poco, ¿sabes? Pues algo parecido con el Deep House, Down Tempo, etc. Llevo intentando pues bastante tiempo ponerte algún tema diferente de este disco Forward de The Brand New Heavies, pero este tema me atrae tanto que me resulta imposible. On the One, británico, Brand New Heavies. Confusión, Radio Esperantia.com. Gonna hit the town, drink a mess of cocktail, howling at the moon while we're driving. She be looking too, cause we're crazy that way. Turn the music up cause we like it. This is how it is and it's how it's gonna stay. Do you wanna wanna fly? Do you wanna wanna fall? I ain't never gonna call it, we ain't never gonna fall. We got it so delicious and we have another fun. See, it's all about the timing when your lovers are the one. It's us together, it's you and me, the simple things are just what is needed. Easy feeling is everything, not complicated. a mí me gustaban mucho Brand New Heavies, pero con este álbum del pasado 2013 es que se han lucido. Y como te digo, el disco es bueno de principio a fin, pero a mí me atrae este tema tanto, tanto, que en la lista, si quieres que te lo confiese, tenía 3 temas de este disco para poner. Pero bueno, me estaba llamando el On The One, que es este tema que escuchas, y al final, pues nada, se quedó. Y ya me ha pasado 2 o 3 veces. Y mira que tiene temas buenos, ¿eh? Se llama Forward. Te hemos propuesto el disco original, temas del disco original, pero también temas de la edición japonesa, que es básicamente los mismos temas, pero con algunas variaciones muy, muy interesantes. La banda, entre otros, de Jan Kincaid y Endia Davenport, británicos, de un barrio de Londres que se llama Ealing. Es un cuarteto de Carolina del Norte. Yo de Come and talk to me, I really wanna meet you, girl. I really wanna know your name. Oh, come and talk to me, I really wanna meet you, girl. I really wanna know your name. Oh yeah. Oh, fly. Girlfriend, you know my program. I mean, I'm not going to zoom, but I'll be your coat. Slide in, slid and get it pumped. Close the door, dim the lights, press playing and pump. La banda de Carolina del Norte, Cuarteto, Joe DeSy. Come and talk to me. Una banda muy, muy conocida. Seguimos, esto es Confusión. Estás escuchando RadioEsperantia.com. Y ahora pues nos quedamos con el jinglito que nos grabó la gente de Incógnito. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier, Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul. Getting for your soul to make it feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Hey. un batería californiano llamado Jeffrey B. Shuttles. Un álbum estratosférico, Time to Shuttle Down, del que me gustan 3-4 temas que voy alternándolos. Este es una delicia, Ride Above the Clouds. Este álbum ya tiene sus añitos y además lo descubrimos hace tiempo. Y es un monstruo. Han tocado con los mejores, acompañando sobre todo. Discos así con su nombre pues tiene relativamente pocos, porque se dedicó a ser batería de conciertos, de giras, de grabaciones, sobre todo en el entorno de California. Pero bueno, los discos que tiene son fantásticos. Jeffrey B. Shuttles, Time to Shuttle Down, 2006, Right About the Clouds. Y me da un poco de miedo mirar el reloj porque ya prácticamente tenemos que ir empezando a levantar el campamento. Nos vamos con esta vocalista, Elle Varner, Wicked. We may be from a small town, but we showed these New Yorkers what cheering is all about. Now, we leave in the morning before sunrise, so no one leaves their hotel room. Go straight to your rooms and straight to bed. Feel like the girl at the bar who's been there too long. Can't stand up, I should be gone, but I just can't get enough. Yeah, fumbling, giggling, silly as ever. I get like this after one too many, but right now I ain't even been drinking. Right now, I don't know how to say it. americana, hoy frío. Y como habrás podido comprobar, tiene una voz prodigiosa. Pues estamos ya entrando los minutos finales y a ver, bueno, sí, entramos perfectos. 3, 4, 7, 5, 12, bueno, más o menos. Ya sabes que esto es Confusión y lo escuchas a través de radioesperantia.com. A ver qué nos cuenta Mireia Nascimento. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Count Basic, Laugh and Die, tema que da título también al álbum Laugh and Die. Vamos ya ligeritos porque ya el reloj va marcando las horas, como el bolero. Volvemos al disco este precioso del 83, A Little Spice, Loose Ends, Music Takes Me Higher. La música me lleva a lo más alto. Con este tema ya, pues nos despediremos dentro de 3 minutos. Just lately, as I'm walking through the streets. Bueno, hay tiempo para más. Music Takes Me Higher. La banda londinense Loose Ends, que es una frase hecha de los cabos sueltos. El Little Spice, su álbum del 83. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de radioesperantia.com. Y enseguida pues subimos el podcast, le damos con la varita mágica esta que nos dan los podcasters, lo convertimos en podcast y podrás disfrutarla en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, hay podcast y tienes este y los 378 anteriores, creo. A ser felices, a disfrutar de la vida y te envío los mejores deseos desde la realización y presentación Fran J. Saavedra. Bye bye, nos gustó tanto que mañana volvemos. Y nos despedimos con este tema, es una versión así un poco especial de un tema que seguramente reconocerás. Bye bye, hasta mañana. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up, and now it's time.